Ajá. Yeah. De la A a la Z. El abecedario completo de la A a la Z. Doble R. Redimido. Redimido, man. ¿Tú sabes cómo es? Al zurdo. Con el fenómeno. Fenomenal. Dice así. Ya. Dime cuál es la razón. Dime cuál. Porque sigues escondiéndolo. Escóndame. Si él está en tu corazón. Demuéstralo. Ya eres mi bebé y demuéstralo. Sube. Vívelo. El sufrimiento. Suelta una sonrisa, la diva miento. Recuerda que en baile cambió tu lamento. Cara dura, dura y amargura pura. Ese aburrimiento pa, pa la basura. No vivas con esa atadura. Que tú eres un hijo de altura. Sí, decir la palabra es importante. Pero vivirle es más impactante. Tu llamado de ser brillante, yo. Se tiene que ver en tu semblante. La mejor manera de demostrarlo es vivirlo para contarlo. El que pelea va a querer probarlo. ¿Viste un mensaje sin hablarlo? ¿Cuál es la razón? Dime qué te pasa, man. Porque sigues escondiéndolo. Sácalo a la luz. Si él está en tu corazón. Vamos a brillar. Ya eres mi bebé y demuéstralo. Tú solo. Vívelo. No sea lo que de la boca sale. Eso se demuestra con tu estilo de vida. Que por lo que dice todo el mundo te mira. Vive. Sin condena. Vive. Hazlo sin pena. Mi camarada, no sea perezoso. Salga del tiempo de reposo. Hay un mundo triste, mundo espantoso. Hay que inyectarle verdadero gozo. Vívelo, gózalo, cántalo, siéntelo. Sin miedo a nada, contágialo. Si eres libre, compártelo. Con tu estilo de vida, ve, grítalo. Dime cuál es la razón. De la A a la Z. Porque sigues escondiéndolo. Redimido, man. Si él está en tu corazón. Sea lo que de la boca sale. Eso se demuestra con tu estilo de vida. Que por lo que dice todo el mundo te mira. Vive. Sin condena. Vive. Hazlo sin pena. Bueno, mi gente, esto es un tema de fabricación familiar, producido por Mano de Hierro. ¿Quién? DJ Blaster. De la A a la Z. Jetson. Pompealo. El fenómeno. Redimido, man. Fenómeno. Alex Zurdo. Nos fuimos, man.